discípulos lo dicen y luego lo repiten, no se acerquen a él. Tiene cosas más importantes que atenderles a ustedes, salga lejos del rey. Solo queríamos de tu bendición, poder sentir tu mano llena de amor. Un abracito del maestro, mucho mejor tenerte cerca un ratito, Señor. Oh, Jesús, qué lindo es tenerte. Cada día que pasa, poder comprender que vienes a darnos todo tu amor. Oh, Jesús, qué lindo es tenerte. Cada día que pasa, poder comprender que vienes a darnos todo tu amor. Dejen a los niños que vengan, malos no los detengan, yo fui niño también. Estos niños son mis amigos, de mi reino escogidos, son los hijos del rey. Solo queríamos de tu bendición, poder sentir tu mano llena de amor. Un abracito del maestro.